Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 124, grabado el martes 21 de julio del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. No sé. Darth Brit. Aquí estamos. También tenemos por acá a Rampage. Buenas, buenas. Y tenemos a nuestro amigo Julio. ¿Y cuál es el primer nombre de Rampage otra vez? Ah, perdón, hola, Geekos. Bárbaro. Es Ram. Rampage. Rampage. Ok. Sí, eres el Mr. Page. Mr. Page. The Page Mode también. Paging Dr. Page. Así es, señoras y señores. Bienvenidos a los que nos están también viendo el día de hoy a través de Ustream. Estamos transmitiendo en vivo. Damos las gracias a la masita que está ahí justo atrás de la cámara, que nos está bailando en esta ocasión. La chica de Behavior. Y gracias también a Behavior por prestarnos la canción. Todas las semanas lo hacen. Son los excelentes. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá tenemos acá a Rampage, porque vamos a hablar acerca de, no sé, Macross Frontier. Y él es el experto. Él es el experto en anime. Y, según yo, era el experto en migración, porque más va a hablar de la frontera. De la frontera. Macross Migras. Y eso que no me dejaste hablar de la green card y del... Sí, que no. Hoy es pink. Y como vos ahorita está lloviendo, veniste mojado. Oh, my God. Vamos con, the bad jokes. Uno sí, ya los estamos gastando. Es que para después empezar a hablar en serio. No llegué al chiste fresa de las bichas que ven un cocodrilo y gritan, ¡ay! ¡Mira! ¡Un Lacoste vivo! Oh, my God. Hola. ¡Qué tremendo! Puta, el chiste está tan gombo. Sí. Digo que es tan malo que te da risa. Señoras y señores, si todavía están escuchando el show, vamos a empezar. Los que no se han ido en frustración. Vamos a empezar con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Con el para papá. Yes, sir. La número 5 es La Propuesta. Está como gato panza arriba, la Sandra Bullock. Con Hal Jordan. Hal Jordan, cabrón. La número 4, Bruno, está pegó un talegazo desde el 1 al 4. 72%, me da algo de esperanza por la raza humana que votaron esa película tan rápido. Sí, o sea, todavía la gente se alcanza a retractar a tiempo. Sí, sí, sí. Esa fue la que apostaste, ¿no? La número 3 fue Transformers: Venganza de los Caídos. Yes. Hizo 13 millones. Ajá. Bueno. La número 2 fue Ice Age. Se mantiene en la misma posición semana pasada. Uh-huh. Esta hizo 17 millones. Y la número 1 es Harry Potter y el Príncipe de Media Sangre. ¿Cuánto hizo? Hizo el fin de semana 77 millones, pero tuvo su debut el miércoles a la medianoche. Así que ya lleva 158 millones. Sí, llevaba también un día más, un par de días más de, sí, ¿cuánto costó? De recaudación. No dice. Y está detrás de Transformers como la película de mayor recaudación en su primera semana, que estrena en miércoles. Wow. Cuando está lloviendo. Sí. Señoras, y señoras, cuando hay eclipse, no entiendo la semana por qué, siguiente. Pero... hay eclipse este domingo. Sí, sí, pero solo se va... No, mañana. Solo en China. Se va a ver en China. Creo que no. No, mañana. 22 de julio. Yeah. Yo lo estoy viendo ahora, pero no y se va a ver. Total de sol. Así que a nuestros oyentes en China. Sí, pero allá, China y Japón, abran los ojos. No los anden también así como que están sospechando para que lo vean. Señoras y señores, continuamos con un... El trivia de la semana. No hay trivia. Sí. Ah, bueno. Llenando su cabeza de las... Wikipedia. Adelante, Tico Man. Wikipedia, trivias. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. El juego de video con el nombre más largo es Strong Bad's Cool Game for Attractive People, Episode 4, Dangereske 3, The Criminal Projective, 95 caracteres en total, que lo podría traducir, si me ayudan, algo así como... Mamorpeg. El juego cool de Strong Bad. juego para personas atractivas. Episodio 4, Dangereske, que debe ser algo así como... Peligrosísimo. Peligrosesco. Peligrosesco 3, el proyecto criminal. Es un juego japonés, me imagino. Espérate, ¿de qué fecha? Porque yo me acuerdo que uno de los Shin Megames era el... Así se llamaban, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Era de los que tenía el nombre más grande, quizás. Ya lea, ¿no? No, ese es viejito. Shin Megami. Ahorita salía porque ha salido uno para PSP que se llama Home Invasion of Privacy, Batman. What did I do? ¡Ah, Home Invasion of Privacy! Ah, ¿entonces cuál? Ese es el que acaban de sacar a la venta y que es el título más largo de lo que va el año. Y posiblemente los par de años anteriores. Ya. Yeah. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos cuantos emails que tenemos. Aquí les daré lectura en este momento. ¿Cuándo? Ahorita. Puedes bajarme el audífono. Está quedando sordo. ¿Está bien así? Mucho. Hoy no me digo. Me va a confundir en lo que dice. Ahí estamos. Sáquese la zanahoria. Muy bien, señoras y señores, el primer email que tenemos para acá es nuestro amigo Claudio Montes, que nos dice: hola, Kikos, se escribe para decirles que el episodio Tututu 222 de los dibujos animados de los 80s estuvo buenísimo. Me cagué de la risa con muchas cosas. Sorry. Qué bárbaro a nuestro amigo. Para eso están los pañales. Yes, ¿cómo es el chiste de la cura contra la... contra la tos? Ah, contra la tos. Ah, de que... sí, que le daban un laxante bien poderoso. Sí, el tipo le da en una farmacia. ¿Y qué le diste al otro? Ah, es que al que tenía tos. Traía gripe, entonces le dio una... Sí. Ah, qué bien. Y al otro, que aquel le llenían las patas y le di canestén. Está bien, vea. Y el otro, aquel venía con tos y le di estos laxantes. Puta, te vas a cagar en él. No, mire, allá está abrazando aquel poste. Si tose, se cae. Ya no tose. Pero ya no tose. Ya no tose. Nuestro amigo Isaac Ramírez Marín nos escribe, nos pone: saludos, geekos. Los he escuchado desde hace mucho tiempo y he escuchado todos sus programas. Desde muy atrás, pues. Son muy divertidos y agradezco sus momentos a menos que me hacen pasar. Me encantó el episodio de caricaturas de los 80s. Fue genial. Les dejo por acá un link para que vean parte de mi colección comiquera. Y eso que no hablamos de Jace. Y todos los juguetes son de Jace. Es que salieron todos los fans. Y no hablamos de Jace. No hablamos de Jace. La mayoría de la gente sí quería que habláramos de Jace. Bueno, pues por acá les dejo un link para que vean parte de mi colección comiquera. Por el momento no tengo trabajo, maldita crisis. Y me dio tiempo para hacer esa mini presentación. Espero les guste. Vamos a poner el enlace en el blog, amigo, para que lo vean. Pero la pregunta dice aquí: ¿cuál es su tienda de cómics favorita? Y cuando compran por la red, ¿cuál es su página de elección? Esas dos preguntas como que coinciden, porque no coinciden. No. Mira, ¿hay una tienda de cómics favorita? Aquí no. ¿Aquí en El Salvador? ¿Cuál es tu tienda favorita de cómics? Hay tiendas que venden cómics aquí, pero yeah. Pero no es nada no regular. No es una tienda de cómics y no están como tan al día. Entonces, sí, pero ya no. A&M Comics en Miami es mi tienda de cómics favorita. A&M Comics. ¿Y en línea? Tengo 10 años de no ir a verla, a visitarlos, pero... Pero esa es. Ahí está. Es la del gordo. Es la del gordo, sí, claro. Sí, sí. Puta, se fue una gran travesía llegar. Pues, ¿sí? ¿Y la página web? Discount Comics. Discount Comic Book Service. DCBS. Por baratos. DCBS. All right. Dice por acá, entonces, reciban un abrazo desde México y muchas gracias por su programa. Señoras y señores, continuamos. El siguiente gas de nuestro amigo Víctor Saca y se quieren viajar por el tiempo. Este sábado en la 100.3 desde las 21 horas. Se lo garantizo que lo harán, queridos amigos. Vuelve Estilo Retro por internet en cadenaglobal.com.ar. No sé qué será esto. Argentina. Estilo sí, retro. Bueno, sí. Cita imperdible. Estilo retro, dice. Está Mr. T. El Mr. T es el botón que han puesto aquí del logo. De estilo retro. Así que bien, bien, bien. Vamos a reiniciar el Ustream porque dicen acá que no nos están viendo nuestros amigos. ¿Para qué puta no quieren? Sí, cabrón. Sí. ¿Se van a arrepentir? Chipe, dejaste la cámara abierta, ¿no? Sí. No, pero no estás. Se jodió, por eso. Sí, por eso, ¿verdad? Es que había que dejar a la masita abierta con la cámara. Vamos. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eliel González. Eliel. Eliel González. Y él nos dice, ¿qué ondas comiquicos? Me llamo Eliel González, segunda oportunidad que tengo de escribirles. Les comento que siempre bajo su programa. Actualmente me dio por bajar sus programas viejos. Ay, de gratis. Yes. Ey, cómpralo. Sí, hay que pagar las regalías. Ah, yo inicié escuchándolas con el programa dedicado a Venom. Muy bueno, por cierto. A ver cuando hablan de la serie anime. Fue el 16. Hajime no Ippo. Burst Angel. Eye Shield 21. Hajime no Ippo. Ese es de un boxeador, pero... Burst Angels, yo vi un par y son buenos, pero no ese es de las tres chicas que son como casa recompensa. Ya. Yeah. Ajá. Bueno, te hablamos. Sí, hablaremos de eso después. Dice acá Eye Shield 21, Blue Submarine Number 6. No. Jungle Wa Itsumo Haren Nochigu. Ese no sé qué es. Jungle Wa Itsumo. Ahorita los japoneses. ¡Ah! Haren Nochigu. Por eso, como no. Como no soy el tanto japonés. Están los japoneses ahorita llamando. ¡Oye, este cabrón! ¡Mira, tío, la risa el acento! Lo peor que quiere hablar bien y se oye que no puede. Mañana, no hay nadie que me diga. Mañana en YouTube, Most Watch Video. Yo, ¡Vos no, chingón! Te van a poner en esos videos de los japoneses de que el que se ríe le dan verga. Y lo van hablando. ¡Oh, los comiquicos! ¡Oh, ya! Deja de joder. No soy el cachimbo japonés. Solo esperando que digamos Kimoshi una vez en el episodio. Y así como está el Numa Numa Guy, después va a estar el Hare Nochi Gu Guy. ¡Y hay video! ¡Pobre pendejo! ¡Pendejo san! Y ya me imagino todos los videos en YouTube vestido este de japonés y todo. Todas las modificaciones. En vez de Purple Rain, Hare no Chigo. Purple Rain. ¿Cómo era? Black Chocolate Rain. Code Geass dice acá: Hellsing, Evangelion y Eight After Man. Hey, Code Geass, no hemos hablado. No. Sí. Bueno, Bueno, Evangelion y Eight After Man dice acá. Eight Man After, perdón. A ver, ¿cuándo va a movie? Un especial de Batman. Ya hicimos dos especiales de Batman, creo. Cada vez que sale una película. Sí. Y de esas mensadas de versus tal como Batman versus el Joker versus Predator versus Alien. O sea, jalada. Predator versus Alien versus Robocop versus Batman o Superman. A ver cuándo lo hacen. Estaría buenísimo un programa así. Y hemos hecho también varios programas así. Lástima que siempre el depredador. Sí. El Danny Glover lo hizo mierda. Hicimos, por cierto. Perdió ahí. Por cierto, ya hemos hecho un episodio solo 100% de Versus. ¿Se acuerdan? Que la gente estaba votando. Dos episodios hemos hecho solo. Bueno, ya como tres episodios solo de Versus. Ya. Yeah. El 16. Pero el 16, nunca hemos hecho un campeonato, vea. O sea, vos decís un chancho agarrar, chip. Fíjate que chancho no chip. Ajá, o sea, agarremos todos los. Todos un los chip héroes. Lleno de chanchos. Ajá, un vergo de chanchos y se dan duras. Ah. Agarremos todos los héroes, hacemos una rifa. Ajá. Y armamos una llavecita y que den verga, a ver quién gana. Sí. Está bueno. Ay, vos me has visto cara ese rajero para armar llaves. Bueno, por cierto, dice: acabo de ver el filme de Transformers 2 y salí del cine con el bostezo más grande del cine. El filme no. Eso que no he visto Harry Potter. Nada. Duró casi dos horas para nada. Lo único bueno del filme es el trasero rico de la mega zorra o la mega zorra. Y esa mamacita de la Isabel Lucas. De ahí hay algo más. Nada. Un filme hecho con las nalgas. Permítame darle la calificación de 2. Una mierda. ¿Sabes algo que nos dijimos de Transformers? Ajá. ¿De dónde puta se sacó la...? Y me lo estoy imaginando. Y es algo placentero. Ajá. ¿De dónde se sacó la Megan Fox la venda con que le vendó la mano a...? Pero el cótex que andaba. Me lo imagino que por ahí lo ha adelantado. Yeah. Dice acá, permítame darle una calificación de Dios. Es una mierda, tecnología mal proporcionada, malgastada. No vayan a verla. Mejor vean la pirata. No, ni así. Quiero mis 2 horas de regreso, dice. Entre Dragon Ball Evolution y Transformers 2 no se hace una. Buena, me despido, amigos freaks. Kikos freaks, dice. Les tengo unos versus. No los voy a leer al aire porque los vamos a guardar para el próximo. Uy, son varios. Son un puño. Hey, bien, ya tenemos el siguiente mes de Versus. Dice acá, ¿qué quiere el Seguro Social? ¡Salud! Dice acá, así que bárbaro nuestro amigo Eliel González por mandarnos ese mensaje. Le vamos a poner una estrellita aquí para que no nos pasen los Versus. Nuestro amigo Jerónimo Román Snowball. No por nada, pero todos están viendo por la webcam. lo ofendiste que no va a ser super eso. Yes. Hola, dice acá Jerónimo Román Snowball. Espero que estén bien. En mi blog tengo pequeñas introducciones para todo lo que ha sido el preludio a Blackest Night. Les invito a que lo lean. Ya, por eso no hacemos encuentra... video, porque de repente empezamos a actuar y... Sí. Bueno, dice acá, en mi blog tengo unas pequeñas introducciones para todo lo que ha sido el preludio a Blackest Night. Les invito a que lo lean, se encuentra en las etiquetas de nombre cómics. Aquí nos pasó el enlace, así que lo vamos a poner en el blog para que vayan a leer ahí todo lo que tienen que saber acerca de Blackest Night. Ahorita que va a arrancar, esta semana arrancó ya, ¿no? ¿Cuándo arranca? Semana pasada. Semana pasada arrancó Blackest Night. La noche más negra. La noche donde más... se perdió la cucha. Gracias a Jerónimo y nuestro amigo más negro que el negro africano, que le decían el negro. Que en su tribu le decían tribu el decían negro. Sí. Nuestro amigo Marco José Ramos nos manda hola, chicos. Esta vez les traigo no una, sino dos portadas para ver. A verlas. Escojan la que más les guste. La que tiene más por supuesto. Votación. Vamos a hacer la votación. Esta es la portada número 7 de este día. Vamos a ver. Sí, aquí está, mira. Frontier. Ajá, este el avión. Y la número 2. Mira, el cómic Geek casi no se lo leo. Sí, aquí va el número 2. ¡Pum! Esperad. Pero no son masitas. Solo las de. No, la 1. No son solo las de Marcus Frontier. ¿La 1? Sí, la 1. O la 2. Ya te diste cuenta que la 1 creo que esperaste, porque es que la 2 le pega. Es que la 1. Sí. No, es que no es por eso que le estoy. Va por el diseño gráfico. La combinación de colores, el equilibrio fotogénico. En vez de poner a las tomasitas, pusieron a los dos cheros. No sé, eso me deja intranquilo, aunque está chido. Está buena las dos portadas. Vamos a ponerlas en el Ustream para que se pueda rascar a gusto Brito. Y también ustedes puedan puedan ahí elegir. Le hizo falta el huevo derecho. Oh, mamá. Faltó diseño. Y vamos a continuar entonces por acá. Déjame guardar las imágenes. Sí, espérate que apareció aquí el Roberto por el... ¿Sensei? No. Ah, el otro Roberto. O sea, apareció ahí. Ah. Pero no lo he llamado todavía. Ok, bueno, seguimos entonces, señoras y señores, con el siguiente email que tenemos por acá. Ah, perdón, no terminé de leer este email. Por supuesto, tenemos por así decirlo la versión austera y la nueva versión masitas. Todo esto para el disfrute de los geekos. Por cierto... buscando imágenes para la portada me encontré con esto, que es la entrada de un blog donde se muestra un cosplay Cheryl Nome, personaje de Marcus Frontier, que está muy bueno, pero muy bueno, chéquenlo. Bueno, geekos, me despido, salud. Y aquí está el cosplay. Yo jamás hubiera adivinado que es la Cheryl Nome, pero no. Necesito un poquito de sol. Así era la Cheryl, era bien. Vaya, mira, son varias fotos. Las voy a poner también en el Ustream para que las puedan ver. Todo esto está. Mira, ya va quitando. Ahí ya está bajando la faldita, mira. Hijo de puya, ahí está bien rasuradito, Está bien. Wow. Ay, ya me dio hambre. ¿Saben qué? Mejor a los que están ahorita en el IRC, ahí les va el enlace para que puedan ir a ver esa foto, porque son un puño de fotos y estar metiendo las esas en el. Ustream está cabrón. Y de repente nadie tapeando. Sí, cabal. Necesitan dos manos para tapear. Señoras y señores, continuamos con el episodio. Porque hasta que llegaron los emails. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. A los que no saben dónde escribirnos es comicgeekos@gmail.com. Cada vez que ustedes manden un mensaje a los geekos, un angelito. Hola, sensei. No es el Mecha Sensei. Bienvenido, sensei. ¿Nunca has puesto al sensei a hablar con el Mecha Sensei? No. No, es como que te conozcas la versión del futuro tuyo. Sí, se destruye el universo. Sensei. Meet Mecha Sensei. Hola, ¿qué tal? ¡Ey, qué chivo habla! ¡Oh, quién es ese hombre tan guapo! ¡Qué voz más bella! ¡Qué buena voz tiene el Mecha Sensei! Bueno, señoras y señores, continuamos este. Ya empezó la carnita del show. Todavía no. Ya casi. Ah, ¿puedo dar una noticia de cómics? Ahorita vamos a eso. Estás en excelente momento, chivo. Porque, señoras y señores, vamos a hablar unas cuantas noticias de cómics. ¿Quieres traer el trivia también? Adelante, Julio, con las noticias de cómics. No, el sensei, por favor. Adelante, sensei. Antes de que se le corte. Con las noticias de cómics para esta semana. En orden de edad. Ah, que yo ya... ¿qué pasó? Yo ya vi la película de Green Lantern, First Flight. ¡Ey! Yo no la he terminado de conseguir. A mí un tal Pete Torres me la dio. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? A ver. Comentarios. Pete Torres. A mí no me gustó. ¿Qué tal no está la animación? Está chiva, pero nada fuera de lo común, pero no me gustó. ¿No te gustó la historia? ¿Por la animación, el tipo es así tipo Batman, ser animada o le cambian? No, más acabada, más... acabada de mejor hecha, querés decir. Mejor producida. Sí, está mejor hecha. ¿La puedes comparar con la de JLA y Last Frontier o no sé? ¿Ya viste Last Frontier? Me gustó más de Last Frontier. Pero ¿el tipo de animación? Igual, un poquito más. Porque sí te voy a decir como, que como el otro se basa como en los dibujos, en los de Darwin Cook, pues los hacen más sencillos. En los dibujos de Darwin Cook. De Ed Brubaker. De Darwin Cook. Porque te Darwin digo que, bueno, yo después quería dar ahí un pequeño comentario sin spoilers de Last Frontier, pero por lo menos algo que me desilusionó es que no tiene el mismo tipo de animación que, por ejemplo, tenía Wonder Woman. Que esa animación, mi respeto, muy buena. Pero bien, ¿pero cuál es la noticia, pues? Que ya la vio. La noticia es que la vi. Vaya, da la noticia de Flash y la película también. Sensei, vos que la mandaste. ¿La película de qué? Vea. Flash. Vean. No, hombre, dale. Sí, pero da la noticia de ese. De que Geoff Johns va a ser el productor de Flash, ¿o no? ¿De quién? De Flash. ¿De Flash? Se ha levantado el productor. levántate, Flash. Pero mira, y no han dicho de artista. No, miren, es que sabes que me cayó mal. Supuestamente, vaya, es el... No es spoiler. Pero empieza, si no han visto las extras, con Avin Sur, ¿verdad? O sea, que es el origen del... Me imagino que se tiene que empezar. Ajá. Espérate, ya te cambiaste de película. Estamos en Flash. No, está en Green Lantern. Green Lantern. Y, el baboso en 5 femtosegundos aprendió todas las mañas de Linterna Verde. Ah, ya vas. Femtosegundos. Eso cayó mal. O sea, mejor te hubieran puesto como... Y eso es lo que a mí me cayó mal, al contrario de Last Frontier, que nunca aprendió a usar el anillo. Ah. Solo tenía que hacer fuerza. Sí. Es que se le jalía todo. Nunca lo puse. Entonces, tenía que ir a prisión. O sea, Hal Jordan hace chivatadas y todo, pero no es. Le va a hacer el anillo. Pero no es consecuente, pues. Ya si hubiera sido un flashback el origen, ahí si hubiera, mi respeto, si hubiera sido un flashback. Chivazo, pues, o sea, ajá. Ajá. O sea que, pues, mira, tal vez, por lo que me decís, tal vez es como, sería como un buen primer episodio de una serie. Cabal. Pero no una película. O hubiera sido ponerle Linterna Verde en el futuro, o sea, año 2, por ejemplo. Bye. ¿Cómo? Linterna Verde en el futuro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Poner el origen? Sí, o sea... Por eso, o sea, le hubieran quitado esa parte tonta del origen. Ah, sí. Y que él hubiera, sido Linterna Verde. O sea, que una escena se recordara. Ay, cuando me regaló el anillo a Avin Sur. ¿Se acuerdan cuando Avin Sur me puso propuso. El anillo? Me dio el anillo. Me dio el anillo. Y yo le dije, sí, acepto. Está bien. Bueno, bien. A ver, pero véanla, está bonita. Pasando a noticias, completando la noticia de Flash. La noticia del Hollywood Reporter es que Geoff Johns ya escribió un script inicial de la película en vivo del como el Corredor Escarlata. Carmesí escribió el script en vivo. En vivo. Sí, no se murió antes. Y también ha sido nombrado productor de la película. Finalmente DC da muestras de seriedad para hacer la película. Y también mencionan que Grant Morrison y Marv Wolfman están asignados a proyectos no revelados de películas de propiedades de DC Comics también. En este momento lo están guardando bajo secreto, pero se sabe que entre las películas que están en desarrollo, todas muy temprano, están Los Perdedores, The Losers. Está la de Vaqueros, Jonah Hex. Green Lantern es la que está más avanzado. ¿Hay un proyecto de bizarro Superman? ¿Desde cuándo estamos pidiendo la película de Green Lantern? No, no tanto, fíjate, pero... No, ¿te acuerdas que siempre habíamos hablado, puta, que con los efectos que están haciendo ahora ya se podría hacer una de Green Lantern? Creo que era más con vos que hablábamos eso, vea, Sensei. ¡Ey! Bueno, nosotros desde que comenzamos el show, ¿sí? Hace 4 años, uh-huh. Era Wishlist. Hablan también de una... Los Jedi los hacen pedazos, los Green Lanterns. Hablan de una segunda película de John Constantine. Bueno, hagamos un versus, ¿eh? Dos películas de... No sé, lo hicimos hace 4 años. Flecha Verde. ¿Y verga los Jedi? No, los internos. No. Flecha Verde. Un tratamiento es la misma historia que están reciclando desde hace 4 años de Queen en una prisión rodeado Supermax. Rodeado de supervillanos. Y la otra es un origen de Flecha Verde. También hay una película de Adam Strange, Aquaman y Shazam. Oh my goodness. ¡Eso! Okay, para los fanáticos de Middleman. Oíste, Coman. Van a publicar una novela gráfica en el cual se desarrolla el script del episodio número 13 que nunca se filmó la cancelaron. Wow. Casi como el episodio 16. El nombre de esta novela gráfica es The Middleman, The Doomsday, Armageddon, Apocalypse. Algo así como el Apocalipsis Armagedón del día del fin. Apocalipsis Caníbal. Dice que la... Vampire Jesus. Y con las manos amarradas. Es cierto. Y con pispelo. Y hablan que la Wendy Watson, aka Dub-Dub, aka Dobby, Natalie Morales, acaba de escapar del universo paralelo Evil de maldito. Sí, sí, es, era un universo donde ella era mala. Okay. Se encuentra con su otro ser. Así y a que... ver, Sensei, tú que lo conoces todo de Linterna Verde, si no te lo inventas, ¿quién crees que ganaría en un versus? ¿La tribu del Apocalipsis Caníbal o los Green Lanterns? Chica. Ya lo vamos a ver en Black Knight. Son zombies contra... Película italiana es riquísima, la película más gore que te puedas imaginar. Sí, o sea, hasta se ve cuando a uno le arranca del ojo, no sé. Empalan a uno. Solo eso me acuerdo. Y no había efectos especiales. Aunque en realidad era Holocausto Caníbal, ahorita que me acuerdo. Porque esa del Apocalipsis Caníbal era tan gore que la tortuga que matan ahí la matan de verdad. ¡A la tortuga! Al cerdo lo matan de verdad, al mono lo decapitan de verdad. Censurada en 54 países en el mundo. Igual. Y solo hay 53. Ahí te la vas a ver. Ey, otra noticia de cómics. La venden en Mixa. A ver, otra noticia de cómics, dale, Censo. Hoy me llegó ya a mi casillero la película de Watchmen. Ay. Yeah. Vas a ver las escenas. Estamos escasos de noticias, por lo visto. Sí. Pero, había otra. A ver, ¿cuál? Ya estuvo, Futurama. ¿Qué pasó? Ya vieron de que Futurama va a regresar a Fox, ¿verdad? Sí, yeah. Okay. Pero a Fox. Ya no iba a ser a Box Network. No va a regresar a Fox. Ah, y está el polvo, ¿eh? A ver. Va. Pero. ¿Qué dice el polvo? Pero lo malo es que hace poquitos días, que por eso estalló internet. A poner de salió... si el Holocausto Caníbal o los internos se ganaban o Marmón. Ya pasamos de ese tema. Hey, bájale volumen. Controlar el volumen al Sensei que está desvariando. Pues sí, bueno. Empecé a hablar y ya me cortan mucho. Salió hace poquito un casting call para Futurama. ¿Qué? O sea, que van a reemplazar las voces de Lila, Fry, Solberg. O sea, todos, básicamente todos. Pero espérate, nuevas noticia, voces para todos. Hace como un mes que no fue de que lo iba a tomar el Sci-Fi Channel, no sé qué otro canal. No, Fox. Fox siempre Fox. Va a tomar. Ya. Yeah. Esa era la noticia. Y entonces la Mara está así como que... Puta, ¿y por qué están cambiando eso, pues? What the Fox? ¿Pero en inglés los Simpsons cambiaron o solo fue en español las voces? En español. Solo en español. Hubo disputa salarial. Ah, pero en inglés no han cambiado. En inglés no, sí, igual. Solo la de Maggie la han cambiado un par de veces. Yo traigo una noticia. Es otra noticia de cómics. Rampage. Noticia que también en el 2010 ya anunciaron que van a sacar una tercera parte de las películas de los cazafantasmas. Sí, sí. Ya todo bien. Que entrenan. Ustedes oí la noticia. Lo vi en un sitio llamado Comic. Van a Mandamos el link. Él le va a mandar el link. Fíjate que Marvel ha anunciado que va a sacar otra vez el Paquín Web of Spider-Man, la telaraña del hombre araña. El huevo de Spider-Man. ¡Huevo! ¡Ah! ¡Huevo de araña! ¡Huevo de araña! Ese va a salir de Food Network solamente. No, por favor. Yo estoy tratando de dar un giro. Un giro más sano al mal comentario, pero veo que no ayudan. Ok. Va a salir en Animal Pobre Planet. Entonces. Bueno. Bueno, espérate. Entonces, en cierta parte, me parece que no me agrada la política de Marvel porque ellos habían acordado que iban a ver un solo paquín de Spider-Man, que era amazing, tres veces al mes, sí, sí. Con lo que ibas a tener todo lo que querías saber de Spider-Man, un solo paquín con historias continuas y no tenías que comprar más títulos si querías saber lo que está pasando. Con este paquín han prometido que van a poner todas aquellas historias que no pueden poner en el paquín original. Van a utilizar todos esos villanos que no los pueden utilizar por falta de espacio. Ya me han dicho eso miles de veces. Sí. Y aquí a tres meses se les va a olvidar y van a hacer un crossover, lo más seguro. Exactamente. Lo interesante es que el paquín va a sustituir uno que actualmente se llama la familia de Spider-Man. Spider-Man Family, que según yo era una babosa décima, pero al final de cuentas están saliendo enemigos normales y pelean con Peter Parker. Como que es la sustitución y el primera historia va a ser ni más ni menos que Kane, el Kane. Enemigo de la época del de la clon. Época de los clones. De la época del clon. Está vivo. Dicen que está en una prisión muriéndose. A ver, chifa. Bueno, eso es todo en noticias. Muy bien, señoras y señores, continuamos. Hey, ¿Y no vamos a comentar Black Knight? No lo hemos leído. Sí. No nos viene aún en Tampoco internet. Tampoco Harry Potter porque en acaba el casillero. De salir. No es una mierda. Señoras y señores, continuamos. Si habláramos de Harry Potter, diríamos que es una mierda. Por cierto, las portadas van ganando la portada de las masitas, así que 2-0. A los que no han leído el libro, hay un poll ahorita en el Ustream para que cojan ahí la portada que quieren, señoras y señores. Por favor, voten. Vamos a continuar el episodio. Hay 16 opciones. Vamos ahora con ¡Lucha! Sí, señoras y señores, tenemos un versus preparado para ustedes esta noche. Es la pelea de los malos chafas. Los malos chafas. Tenemos a Cobra Commander contra el varón Ashler de Mazinger Z. Adelante, Tico Man. ¿Cómo está esto? Vos decís como comandantes y estrategas. ¿Quién gana? Dirigiendo los ejércitos. Ahí estábamos en la disyuntiva de si es el varón Ashler de la serie original o de la serie que está saliendo en este momento. Yo diría los clásicos. Yo digo clásico. Porque el varón Ashler de este momento, lo que no me dejaron decir en preproducción, hay un episodio que él le da un talegazo. No es como el tercero. Le da un talegazo a Mazinger, él, a Mazinger. A Koji, ¿qué quieres decir? A Mazinger. Mazinger. Lo bota. A Mazinger. Y lo agarra de del cuello. De aquí de los de la solapa. De donde veía Pilder. De ahí lo agarra y lo vuelve a levantar y lo sigue talegueando. No. El varón Ashler a Mazinger. Puta, y Mazinger que está desconectado en ese momento. Todavía no lo podía manejar muy bien con allí, pero puta. Por más mal que lo maneje. Mira, aunque lea. Él no es como que iba a ser de helio, lleno de helio. El Mazinger. Vale, por eso te digo, es importante definir cuál varón Ashler. Sí, no, el clásico. El clásico. Pero no, eso no es para eso. Tres comandantes cobras. Cobra de los cómics, el comandante Cobra de Dick, que es la segunda temporada. Micrófono, que no se la idea. O el comandante Cobra de la primera parte de la serie, Pre-Serpento. De Pre-Serpento. Pre-Serpento, sí, antes de Serpento. Sí, que era igual de inepto. Sí, que era inepto y era medio pipián. Y el Ashler es mitad y mitad, o sea, están parejos. Entre los dos hacen un hombre. Soltar. Ese es otro medio pipián. Bueno, otro medio pipián, pero ese sí le ganaría. Pero ese sí es más malo. Sí. Bueno, adelante, te coman. ¿Quién gana? Mira, yo creo que tal vez le ganaría el Cobra Commander al varón Ashler porque sí tenía como más iniciativa. O sea, los planes, aunque eran estúpidos, eran de él. El Baron Ashler era así como Doctor Hell, ¿y ahora qué onda? Ah, sí, soltaste es robot y dale eso, verga más, señor. Que tiene que poner a Doctor Hell contra el Cobra Commander. No, ahí se llama el otro gato. Y de ahí están los guerreros Tetsukamen, que pura espada, y los otros. Se hicieron chivas. Bueno, Entonces, yo creo que sí, tal vez ahí el Cobra Commander tiene esa ventaja de que tal vez el otro no haría que hacer. Pero una confrontación física, lo pones en un ring a los dos. Ah, no se verga, ¿sí? Uh-huh. Ajá. Ah, gana el Cobra Commander. Ahí tal vez sí le gana el Brock Lesnar. Espérate, yo estoy... No, ¿el Cobra Commander era el que tenía una máscara como la de Grifter o la que tenía una máscara de metal? De metal. El otro es Destro. Por eso, que yo no sé cuál. Sí, es que a veces el trapo ese que andaba tipo Grifter era la ropa dominguera de él. Tenía la... Como un Dante Cobra. Ok. Sí, no, yo creo no, que... No, pero es intercambio. Fíjate que, bueno, vos ya dijiste tu veredicto. Sí, Cobra Commander, digamos. Cobra Commander ganó. Yo también le voy al Cobra Commander primero porque tiene más plante, ¿no? El otro anda de vestido. Sí, a la hora de darse no hay vestido, verga, no, es sotana. Si igual a la hora de darse verga se va a patear el ruedo. Mira, ¿y por qué la cabeza del Barón Esler es como un paralelepípedo? Puta, cállate. Y en este último episodio de Mazinger, de la nueva serie, ¿hace el chulón? Sale bañando. ¡Ah! Mis ojos. Y yo, puta, así, pero la cabeza. Igual de rombo. No se quitó la capucha para bañar. O sea, es que le lleve el pelo, nunca sí, se así es que yo le voy a Cobra Commander 2-0. Es militar, yo creo que algo le debe servir el cargo. No creo que pasó por la escuela de cadetes sin el más agravante todavía. Vete cuando era el cadete Cobra. No, era el Cobrita, le decía. Sí, teniente Cobra, dependiendo. Bueno, va a haber Rampage. No, Cobra Commander. Cobra. Bueno, el Sensei, ¿qué dice? Cuéntanos, ¿sensei? Muchacho, el pleito, la verdad. ¿Quién gana entonces? ¿Sensei? Ah, ninguno. Además, esas caricaturas. Bueno, con gusto de caricatura gana Mazinger. O sea, gana el Baron Eichler. Ah, pues solo porque la caricatura, ¿no? Este ocupa unos parámetros para hacer decisiones. Es que no vamos a explicar. O sea, no he entendido los parámetros de estos enfrentamientos aún. Uh-huh. Sí. A ver, dale el otro, Sensei. Perro. No. Había otro versus. No, solo uno teníamos. Solo uno iba a ser. Y en el Ustream, la Mara votó por Cobra Commander también, así okay. Que... Así está, bueno, ganó Cobra estamos Commander. Estamos con el dedo en el pulso de la opinión pública. Eso es en honor a la película que viene de Mazinger, por supuesto. Yes, sir. Ah, no, película G.I. de Mazinger. ¿Qué? Whatever. Si al caso de G.I. lo oyeron primero aquí. Sí, ahorita un ejecutivo de Hollywood. ¡Ya se dieron cuenta! Se va a desmayar, no ganaron. Mirá, y van a ganar Mark Wahlberg. ¡Ya se dieron cuenta del proyecto secreto! Y van a despedir a un cabrón. ¡You leaked the story! Y no tiene a buscar. Vos le dijiste lo Kiko, cabrón. Nada. Ay, que van a despedir. Oye, no hagamos la película, mierda. Un tal Stuart Brito, ¿verdad? Pobre Stuart. No, nada que Jaime Varela nos vaya echándole una gran bandeada por culpa de usted. Yo estaba en ese proyecto. Sí, el que nos vino a enseñar el de los diseños. Perdón, Simón. Jaime Varela es un batista. Por cierto, tenemos que hablarle a Simón. Vamos a ver cuándo lo conseguimos. Porque Simón también hizo diseños para Wally. Sí, sí. Estaba súper contento cuando ganó. Y por lo cierto, está poniendo ahorita en su página de Facebook unos robots que él está dibujando, está diseñando con la misma técnica del carboncillo, pero increíble la foto, pues se ven súper, súper chidos. Vamos a buscar. Va. Yes, sir, vayan ahí en Facebook, busquen a Simón y ahí está. Continuamos este episodio, señoras y señores, con... La técnica del cabroncillo. Sí. Llamo un cabroncillo porque... Ay, ya me dio hambre, fíjate, asado así, dándole vueltas en el... Right. Vamos a continuar ahora, señoras y señores, con la carnita para este episodio. Ay, del cabroncillo. Sí, y ese es... Carnita del carbón. Oh, my God. No fue el chiste, no lo digas. Menos mal. No. Sentito y halagado. Sí, salvaste tus neuronas. Las negronas. Ah, okay. Por el carboncillo. Oh, my God. Eran cheles. Bueno, señores y señores, vamos a empezar este episodio. ¿Hola? Hablando acerca de macros. Frontier. Cántame aquí al oído. Bueno, ¿y quién trae preparado el tema? Porque yo no traigo ni mierda. ¿Vos viste la serie? Yo vi la serie. Ah, pues, habla. Quiere decir que tenga preparado algo para hablar. Vos trajiste al invitado especial. Ah, sí, aquí está el experto. Va, vamos, adelante, Rafa. Yo no sé de eso. A ver, explíquenme. Adelante. ¿Qué número de serie es esta? Rampage. No iba a haber tus aliens, ¿cómo es? ¿Conoces tus aliens? ¿Ah? ¿Lo hacemos después? ¿Lo tengo? Ah, bueno. No lo tengo, pero sí, ¿no? Igual. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? Mira, eventualmente vamos a llegar a eso, tenerlo preparado. Conoce tu bueno, esta serie no, ya tiene mira, su tiempito. No, fíjate que tal vez sería bueno hablar de esto antes, porque sería, vamos a hablar de los entre Eddie y tal vez damos un poco de background. Entonces, ¿querías hacer lo de las razas primero? No, sí, poner el conoce tu raza. Va, ahorita lo buscamos. Chica, vamos a parar a la masita aquí, que está cantando. Porque ahorita Tico Man nos va a hablar un poquito acerca de las razas del mundo. Kiko, le tengo que dar volumen, ¿verdad? Para que suene. Sí, ahí está. Ah, sí. Las razas del universo Kiko. Adelante, Tico Man, cuéntanos acerca de las razas del mundo Kiko. Vamos a hablar de los Entra Eddie, que son una raza de humanoides gigantes que fueron creados por la primera civilización de la galaxia. Perdón. ¿Cuál de las dos versiones que se trae? Un poco de las dos, porque en la versión Macros, que fue la original del japonés, el origen es distinto que la versión Robotech, pero la historia se desarrolla más o menos igual. El original es Macros. Robotech es como la adaptación, ¿verdad? Sí, Robotech es como el Frankenstein que hicieron allá en los Estados. Pero es... la cosa es que esta raza fue creado por la primera civilización de la galaxia llamada la Protocultura. Ahí tal vez la única diferencia con la versión Robotech es que en Robotech Protocultura no era una raza, sino que era como una fuente de poder que era la que le daba la fuerza a todo lo que era la robotecnología. Y era lo que querían los Entraedis. Esa es la única diferencia de ahí. La raza esta de los Entraedis se caracteriza por ser totalmente militarizada. O sea, fue creada por la protocultura para ser los maestros sus guerreros. No eran maestros. No, es que Robotech eran los maestros de la robotecnia que los habían creado. Y su fuente de poder era la protocultura. En esta la raza se llamaba protocultura y ellos son los que habían creado tanto a los Entraedi como también plantaron las semillas genéticas en nuestro planeta para crear la raza humana. O sea, eventualmente se desarrolló la raza humana. Bueno, ellos crearon a los Entraedi para que fueran sus guerreros. Entonces ellos les dieron todas las naves, hacían fábricas automatizadas para hacer todo su equipo y se aseguraron de que los Entraedi no tenían su propia cultura, o sea, solo se limitaban a darles el conocimiento necesario para poder operar sus vehículos, para poder pelear y ya, o sea, segregaban los sexos. Soldado perfecto. Segregaban los sexos para evitar así lazos emocionales y también procreación no controlada. Entonces la protocultura se metió en una guerra con unos seres de otra dimensión que se llamaba The Supervision Army. Los auditores, no sé. Salvation Army. No, entonces esos eran malditos, de seguro. Sí, te iban a auditar. Esos causaron casi la desaparición completa de la protocultura. Entonces dejaron, como quien dice, errantes y libres a los Entraedis. Bueno, entonces en una de esas ellos quieren recuperar una de las naves de la protocultura, que era el SDF-1, que fue el que se estrelló en la Tierra. Entonces, eventualmente llegaron en contacto con los humanos. Ellos tenían mejores armas, tenían más capacidad, tenían como millones de naves, pero no contaban con la riqueza de la sociedad humana, que se manifestaba en la música, en todo el contacto emocional y familiar que había. Entonces, ahí lo que pasó fue que mandaron infiltrados a tres espías que los lograron reducir mediante un proceso que se llamaba la micronización. Y Y entonces, al llegar ellos en contacto con la raza humana, se, por así decirlo así, se infectaron. Quedaron embelecidos. Se contaminaron. Perdón, yo recuerdo que en los episodios, ya en los propios japoneses traducidos en inglés, uh-huh. Exedor le dice al comandante Vitrai de que ellos tenían una prohibición de atacar planetas donde habían residuos de protocultura. Ah, sí, sí. Cierto. Y por eso es que en teoría hacen ya todo eso que tú decís de mandar a los espías y todo lo demás. Mm. O sea, porque no querían hacerla, eliminarlos por completo así nomás, sino que solo traer la nave. Traer la nave y por un medio no tan drástico. Bueno, la cosa es que mandaron estos espías, se embelesaron de la sociedad humana, incluso se enamoraron de las tres chicas que habían en el puente del SDF-1. Y bueno, cuando les tocó regresar a su nave, le mostraron todo lo que habían aprendido a todos los demás. Las muñequitas de la Miss Mexica. De la Miss Mexica, ¿vale? Y, ¡ay, qué es eso! él hacía la voz. Ponerle el micrófono. bueno, entonces, lo que pasó fue de que esa manía por la cultura humana se esparció por toda la flota de Britai, que era el Centraedi que habían mandado a dirigir esa misión de recuperación. Y en una de esas, los entran en conflicto, ya en una batalla, y los humanos, como que... Ah, ya para este entonces se había unido a los humanos otra Centraedi, que es Miria. ¡Masita! Ella también se micronizó, llegó al mundo humano, conoció a Max Sterling. Pero después de pijearlo fue que se metió. Sí, es que él le ganó a ella, entonces se picó. Que esa era la tirria de ella. Quería matarlo. Pero se enamoró de él al final y se casó y todo. Entonces, como que les dio también... Venganza perfecta. Sí. Se cagó en el hijo de puta. Oye, sí, le va a hacer la vida imposible. Hasta que el mismo batallón terminaron peleando. No la puedo quitar encima. Sí. Bueno, entonces, como que les dio bastante información sobre los Centraedi. Y ahí, en una de esas peleas, viene y en vez de matar a los guerreros Centraedi, los empiezan a tirarles a las armas, a los robots. A desarmarlos. Entonces, eso, como gesto de generosidad, quedaron así como que... ¿Por qué? O sea, como que los... les cayó en gracia los Centraedi en el sentido de que hey, no podemos pelear contra ellos, pues, o sea, nos muestran piedad, tienen toda esta cultura, que el amor, que no sé qué, que la música, la alegría y todo. Entonces se rebelan contra Britai. ¿Contra Britai o contra Cairo? No, Britai. No, Britai se rebela contra el máximo líder. Es que Britai, como comandante, él sabía de que si él trataba de suprimir todo eso, se le iba a desarmar la flota, se le iba a hacer guerra civil. Entonces él propone cese al fuego y retira sus fuerzas. Entonces ahí se convierte en traidor de la flota principal, porque sus órdenes eran a toda costa, recuperar eso a toda costa. Entonces, cuando Dolza, que era el comandante supremo de los Centraedi, averigua que Britai había hecho eso, dice, no, esta infección debe ser detenida, manden a toda la flota y destruyan a los humanos y a los Centraedi que tuvieron contacto con los humanos. Entonces ahí fue que dicen, no, a la verga, nos unimos a los humanos y hacen el cese al fuego y la alianza y todo eso. Y fue el conflicto final de Macros y de Robotech también, pues, en que la Tierra queda destruida prácticamente. La población de la Tierra se reduce a menos de 100.000 personas. Por el bombardeo, que es un gran talento. Tiraron borbas. Sí, sí. Y bueno, pero después de eso... ¡Gordas! ¡Esas son peligrosas! ¡Apartate! Me cayeron encima. Entonces, logran derrotarlo usando la maniobra de la luz. ¡Ay, ya la que Macros Frontier la ocupan! Ah, sí, sí, sí. Sí. Ya la tienen en los libros de... Pues, y bueno, entonces sí. Uh-huh. Es la masita que baila hoy. Después de eso, tanto Centraedi como humanos se dedican a reconstruir la tierra y a crear una sociedad más o menos integrada, en la cual tanto humanos como Centraedi micronizados y gigantes pues colaboran y a tratan de colonizar la Tierra. Cuando empieza Macross Frontier, estamos hablando ya de una nave colonial. O sea, ya la Tierra, digamos, que se fue reconstruida, básicamente. Sí, porque Ciudad Macross ya está en la Tierra, ¿no? Ciudad Macross está en la Tierra, bien vergona, por cierto, ya, todavía. Ponerle que los primeros episodios de Robotech y de Macross, después de la pelea, era un desierto, eran cráteres, era algo feo, pues. Bueno, pero fíjate que hoy sí ya está la ciudad reconstruida, todo bien bonito. Hoy sí la carnita. ¿Van a entrar a carnita? Sí. Yes. Prácticamente sí. Ok. Aymo. Qué bien cantada. El Rampage. Ya viendo, ya agarró. Ya es que le hizo. Se apretó un huevo. Fíjate que yo, hasta casi al final de Macross Frontier, ajá, me logré quitar la idea de que yo sentía de que estaban lejísimo. Mil años después de Macross. Y realmente no. No, a ver, espérate, sí, ¿estás hablando? Menos. No, a ver. Macross Frontier, en el tiempo, ¿cuánto tiempo es ha pasado en lo que acaba de narrar el No es mucho. Ponele que el SF-1 cae a la Tierra en el año 1999. Ajá. O sea, hace 10 años. Sí. Tsunami, sí, por eso. A tu mami. Bueno, para que veas, la primera serie, o sea, la serie la que salió fue Macross. Sí, que es lo que el tico acaba de narrar. Correcto. Pero lo que nosotros conocimos como Robotech. Pero luego hubo un prequel, que es Macross Zero. Que ahí es donde realmente comienza toda la historia. Ah, pero vale. No, porque te lo voy a ver así. En Macross Zero había un personaje que sale en Macross. Uh-huh. O sea, que ahí te decía que es el mismo personaje, o sea, no uh-huh. puede haber pasado mucho tiempo. Sí. Y ahora, que es Roy Fokker. Ahora, en Macross Zero sale un personaje. La mamá era Mother. En Macross Zero sale un personaje que es la abuelita de una de Macross Frontier. Ah, ok. O sea, que estás hablando que es dos generaciones después. Dos generaciones después. Uh-huh. Es continuación de Macross. No, hay otras intermedias. Hay otras intermedias. Okay. Uh-huh. Pero va en esa línea. Macross 7. Ok, pero va en esa línea. Macross Plus, okay, pero Macross 7 creo que ocurre al mismo tiempo que Frontier. Sí, es casi paralelo. Paralelas las dos series. Y para despejar dudas, yo sé que no, pero las otras dos cosas que conocimos como Robotech, la de los Invid y la otra, que eso no tiene nada que ver en son esto. Series, o sea, sí, paralelas, no, digamos. O sea, la Cruz del Sur, uh-huh, es la tercera parte de la trilogía de Super Dimensional Fortress. Que Robotech o Macross es la primera parte de Super Dimensional Fortress, Macross. De ahí sigue Super Dimensional Fortress Orgus, que es una historia en un universo paralelo. ¿Pero es la que se conoce como segunda generación? No, esa es la que tenía que haber sido la segunda generación. Okay. Y después fue Super Dimensional Sovereign Cross, no sé qué cosa, que es la segunda generación de nosotros. La nave original de, o sea, el SF-1, esa cayó cabal ahí por 1999. Ajá. Esta fue. Macross Frontier se desarrolla en el año 2059. Oh, okay. Es 19 años después de Macross Plus, por cierto. Ah, ok. Y 14 años después de Macross 7. O sea que primero es Macross Plus. Claro, bueno, primero es Macross Plus. Después. Ahí primero es Macross Zero. Macross. Después cero. Macross. Macross. Después Macross Plus, digamos. Después 7. Seven. Y no sé si hay algún entremedio y después Frontier. Probablemente. Ajá. Última pregunta, solo para entender la estructura ya de Frontier. Ajá. ¿Es una serie o es direct a video? Es serie. ¿Cuántas temporadas o episodios? 25 episodios. 25. Y supuestamente ahí termina. Muere. Okay. Pero han anunciado dos películas. Ah, qué bien. Una, Macross Frontier, es la serie, prácticamente los eventos de la serie comprimidos en una película. Lo que siempre hacen. Sí. La otra ya va a ser, se llama Second Macross Frontier Movie. Okay. Que esa ya va a ser continuación. Bah, hoy sí, despelota. Se van a cagar, ¿eh? Bueno, para empezar, siguen. Yo siento que a diferencia de las otras de Macross Plus, por ejemplo, que sí seguían cierta fórmula, esta no se despega por ni un segundo de la fórmula de Macross. Sí, básicamente trata de una nave colonial. O sea, ya la humanidad se ha recuperado de todo el desastre de la Primera Guerra Espacial contra los Centraedi. Ahora ya somos sociedad integrada y han mandado naves colonizadoras a diferentes puntos de la galaxia. El Macross Frontier es una de esas naves. Es una nave enorme, o sea, tiene una ciudad completa dentro. Y aparte de eso, tiene varias naves de escolta que son como, les dicen, como islas. Las islas. Uh-huh. Que esas... están, es donde vivía la Mara, ¿no? Eran como las están, ciudades. Están, ¿entendés?, ligadas al Macross, pero eran básicamente lugares de recreación y de producción de alimentos. Uh-huh. Sí, porque se tenían como vegetación. Sí, habían granjas y sembradillos y todo. Y esta Macross Frontier era igual que la de Macross 7, que podía de hacer un detach de la parte principal de la colonia. La parte de la colonia se despegaba del área de comando. Uh-huh. Y el área de comando era una nave transformable. Aparte de eso, es que ahí había como una relación de varios componentes de la sociedad. O sea, estaba había una escolta militar. Uh-huh. Estaba el presidente de los ciudadanos, de los civiles que vivían dentro del Frontier. Uh-huh. Estaba también un equipo de contratistas, que es al que se une el protagonista de la historia, que se llama Alto... ¿Cuál es el apellido? Alto Cun. Alto Cular. Yo siempre sentía que le iba a decir Alto Cular y como parecía mujer. ¿No? Sí, puta. Bueno. Alto Saotome. Saotome, cabrón. Uh-huh. Se une a un... Es como un equipo mercenario, prácticamente. Pues. Yo sentía que eran como pilotos de contratistas, prueba. Eran contratistas. Pilotos de prueba también. Ajá. Porque las naves que ellos tenían eran diferentes a los que tenían... Eran un poquito más avanzadas. Uh-huh. O sea, esas eran como de prueba. De prueba que después los tenía el ejército. Entonces, ese grupo mercenario, que es el SMS. SMS. Tenía su macro, tenía su navecita transformable también, que era su... ¿Cómo se llamaba esa? Ese era el... No me acuerdo, pero solo decía que este es un Macross Class. Ajá. O sea, que también se transformaba y tenía... Pero era... Era bien vergón, pues. Bueno, entonces... Puta, el plan que tenía... los malos, digamos. Tenía un plan súper complicado. Sí, ahí, sí, para variar, eran, lo porque típico... no eran Centraedis, no eran los del otro que se chupaban la energía de la vida. ¿Esto quién era? Cabales, los que se chupaban la energía. Es que realmente te das cuenta del verdadero plan. Hasta la mitad de la serie. Los ultimitos episodios. Sí, ya te explican todo, pues. Pero sí, ya estabas ahí. Pero lo que se ve es que se empiezan a enfrentar a una raza que se llamaban los... Los Bachra. Pero ahora, tal vez antes Que eran unos como insectoides gigantes, que ahí te explican que no tienen sistema nervioso demasiado desarrollado, casi sin cerebro, pero igual así se tenían habilidades de que podían hacer saltos en el hiperespacio, hacer fold space jump, sin necesidad de naves. Se coordinaban perfectamente, o sea que tenía que haber alguna entidad manejándolas. Porque individualmente realmente no tenía como conciencia propia. Pero tal vez una característica de esta serie es que es bastante sentimental. Das, o sea, le da... O sea, la parte telenovelesca... Pero siempre... La primera. Así es, pero aquí se les pasa la mano. O sea, Macross Plus también, el tercer episodio, es puro sentimental. Sí, pero es uno de tres. Ah. Uno de cuatro. O sea, y cada episodio aquí tenía un vergaseo. En cambio, aquí, sí, cuando ves un vergaseo, ¡puta, qué vergón! Ah, ya pasó. Sí. Y hoy, ¡puta, que hasta ellos en el mall! Ajá, ahora, que te quiera mucho. Que, sinceramente, yo quiero tanto al tal puta. A mí me molestó, pero no como para dejar de ver la o sea, igual, serie. Igual te interesó la parte de chick flick. Ajá, igual me interesó. Uh-huh. ¿Verdad? Y justo tiene elementos, como decíamos, de la fórmula de una cantante... El piloto. Un trío amoroso, que el piloto es el parte del trío, sí. ¿Verdad? Que la música tiene una gran influencia sobre las batallas, sí. ¿Verdad? Pero aquí te lo explican bien. Sí. Bueno, es más, sí, el macro original también te lo explicaba bien. Pues, pero aquí es más lógico. En esta como que no sale de la nada también. O sea, es bien explicado el hecho de que los Bajra, cuando oyen cantar a la Kanda, se llama. Ranka. Cuando oí cantar a Ranka, que es una de las protagonistas de la serie, se friquean. Se pelan, así, uh-huh. Hey, ¿qué onda? Y se pierden coordinación y como que les dejan da... de atacar. A ver, ellos no conocían la música en sí. No, sino que lo que pasa es que se revela, no sé si vamos a dar spoiler. Sí, la serie es vieja. Sí. Se revela de que la chavita esta... Hey, no, yo no. Ni quiero... la vas a ver, Sensei. Se revela que la, bueno, la sí. chavita esta la arranca. La mamá había sido infectada por un virus transmitido a través de la sangre de los Vajra. Entonces fue concebida cuando tenía esa enfermedad la mamá. No tenía síntomas todavía, entonces nadie dijo nada. Pero cuando nació, ella ya tenía una relación simbiótica con este virus que infectaba a... Que generalmente era mortal para humanos. Ajá. Entonces se revela que este virus realmente es... son bacterias que tienen una relación simbiótica con los Vajra y que les sirven a ellos porque generan ondas de hiperespacio que son las que ocupan para comunicarse. Se comunican instantáneamente, mentalmente, con toda su raza. Entonces realmente todas las individuales Vajra que encontraban eran partes de un megaorganismo a nivel de la galaxia, pues. Que por eso mismo los Vajra no tenían concepto del individuo. Uh-huh. Entonces cuando encontraron a los humanos, no tenían como punto de referencia para tratar con ellos y por eso fue que los conflictos iniciales, pues. Ahora, otra cuando yo empecé a ver esta serie, yo vi el primer episodio y no me gustó. Y pasó, o sea, fue hace como 3 años. Sí, fue hace bastante. Sí, fue hace bastante. Por lo menos un año. No, como unos 2 años, sí, quizás. Sí, como unos 2 años. Siete. No, Marco 7, viejísima. Ahora, perdón, el volar es que yo no, yo vi el primer años. Episodio. No, viejo, sí. No me gustó, porque en el primer episodio, al principio, incluso antes de que salieran formalmente los primeros Baritex que salieron en esa serie, sale lo que era como el trajecito que era como el que realmente era como el paracaídas para por emergencia, pues, que era como un avioncito que sale. Y yo dije, ¿y estas son las babosadas que van a salir en vez de un Baritex? O sea, yo quiero ver Baritex. Y no me gustó. Pero al final, ese es un concepto bien chivo, realmente. Y no eran ni tan de capacidad de volar tan limitadas. O sea, ¿pero salen Baritex o no? Claro, sí. ¿Hasta qué punto la serie parece como Mazinger, que le hicieron una nueva versión del original? Fíjate que por un momento me dio esa sensación, pero está bien amarrada con todo el resto de la serie. Pues entonces eso le sí te da una sensación de continuidad desde Macros 0 hasta esta. Entonces está buena. Las peleas a mi gusto fueron muy cortas. ¿Ya? Pero buena animación de los aviones animación. Y de los Vajra. Buenísima animación. Pero a pesar que era computadora no notaba, y animación tradicional combinada. No era ese cambio brusco. Sí. No era el cambio como en Macro Zero, que se notaba la diferencia. Puta, pero sí. Macro Zero son una calidad de arte. Fíjate de, que tenés razón. Que eso le salva. Macro Zero, eso es lo que lo salva. Pero imagínate otra, tal vez que podemos dar de ejemplo. Es Vandred. Vandred, exactamente la que estaba pensando. Que los malos de Vandred eran como que fueran polígonos hacia de época Tron. Dándose verga contra los... ¿Los Van Dreads? Los Dreads, que la animación casi como cel shaded. Uh-huh. O sea, animación computarizada, cholera, pues así. Y contrastaba con la animación de la... Que era buena. De los humanitos, pues, que andaban ahí, que era buena. Sí, yo no sé por qué no hicieron todo así, ¿verdad? Vaya, ahora, fíjate... Incluso tal vez algo que yo le criticaría a esta serie, que creo que es por la técnica que ocuparon, que se veía bien cuando disparaban, que es otra característica de esta serie, es la talego de misiles. Sí, la lluvia de misiles. Ajá, lluvia que misiles. Macros no era como Macros. Yo las mejores que he visto es Macros Plus. Para eso. No, pero yo digo en general, Macros fue el que inventó eso. Correcto. Pero entre todas adentro de Macros, para mí Macros Plus es en la que mejor se vio. Sí. En esta, que quizás tiene mejor animación, no aprovechando. Siento que eso se quedó corto. Me gustó que sí veías el ojo del tipo como haciendo todos los targets. Ah, sí, sí. No, pero es el último. Y ¡boom! Y ahí van, vean. Sí. Pero no era como Macros Plus, que veías que había... y para destruir una nave, pero valía verga. Lanzamos todos los misiles, pero bueno. No sé si... Bueno, la música... Que siempre música es bien importante. Sí, es Yoko por... Yoko Kano siempre. Yoko Kano y la... ¿Cómo se llama? La Robin. Pamela Robin. Esa es la de aquí. Pero se llama Gabriela Robin. Que sí. Es la que hace la... Porque creo que la Yoko Kano hace la música y Gabriela Robin no es Yoko Kano. No sé, pero siempre te dice música por Yoko Kano, lyrics por Gabriela Robin. No sé si son la misma persona. Lo desconozco. Yoko no. Pero fíjate que a mí por lo menos... No me molestaba la música, pero me impresionó tanto como la música de Macross Plus. No. Es buenísima. Es que o sea, la canción con la que abren Macross Plus. Buenísima. Es en francés, está cantada. Creo que en francés es. Bueno, porque yo sí sé que en Macross Plus la música estaba en francés, japonés, inglés y ruso. Mira, esa creo que era japonesa, la con la que iniciaba Macross Plus. Voices. Ah, sí. Voices. Pero fíjate que incluso si vos ves. Buenísima. Si vos ves. Pero orquestral, palomísima. Sí. Tenían las de Sharon Apple, ahí sí. Le iban a francés. Sharon Apple eran las francesas. Que era una onda tecno así. Toda. En esta era. Aimo. Más vocal. Aimo es la equivalente a, sí, a pero Voices. No me gustó tanto. No le llega. A mí sí. Me gustó la Ando en mi alto. Buena, sí, buena. Pero no le llega a Voices. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. De ahí, pero sí, orquestralmente a mi gusto, no tenía nada así como que dijera. Fíjate que sí, cuando oí el soundtrack, tiene música instrumental muy buena, pero en la serie no se nota. No, pasa no, de largo, cabrón. Incluso que yo sí tengo la tengo la música. O sea, yo veo algo y me fijo en la música. Y, y después la voy a buscar, la compro, lo que sea. Pero aquí esa música, para mí la yo cojando en este... Sí. En la serie, desapareció. Sí. Si oís el soundtrack, muy bueno. Mm. ¿Verdad? Así es que te recomiendo que lo oigas. Tal vez ahí hay uno que algo que te guste. Algo que sí es que fúmense un puro para los ese, últimos, ese plan. Sí, los últimos 7 capítulos. Que sí, puta. Es que ese... Tal vez para entender el plan de los malos de la serie. Porque era algo así inaudito que tenía que cazar todo, pero fueron como 30 años de desarrollo de ese plan, pues, sí. Para llegar a un cierto punto que vos decís, no, hombre, qué paja. Y lo peor guasa. Que dependían... De una guasa. De algo que ellos no tenían control. O sea, ni sabían que existía la bichita. Sí, sí. Uh-huh. Y tenían a la Shell Nome de alternativa de la bichita y era medio secundaria. Uh-huh. Y mira, y esa la vieron... En japonés, con subtítulos en inglés. Sí, Japón, sí. Kimochi. Oh, pero entonces quiere decir que para disfrutarla la tenés que ver un par de veces. Primero para entender lo que está pasando y leyendo subtítulos y después te dedicas a ver el. Lo que pasa animación. Que como la serie es bien lenta. Entonces, las batallas, las ves. Y cuando están hablando más paja y te están dando todo eso, no hay mucha acción. Pero así algo que sí me sacó de onda es lo que yo decía, el triángulo amoroso. Uh-huh. Tenés el cabrón que parecía culero. Cae bien, pero parecía culero. Medio pendejo, por cierto. Puta, se dio cuenta hasta el último episodio que las dos bichas estaban enculadas. No, no eso. Se dio cuenta hasta el último episodio que lo estaban manipulando. Ah, bueno, también. Pero Para tratar de acabar con el universo. Pues sí, pero después de eso, o sea, tenés a la Cheryl. Ajá. Que era la ídolo de todo, que era un gran culazo. Ajá. Que le aventaba los... ¡Puta! Le aventaba unos calzonazos y que todo el mundo se estaba muriendo por ella. Ajá. Y de ahí tenés a la otra, arranca, que era una niñita, cabrón, sin ni chichas tenía. Sí, le iban a arrestar a alguien. Sí, cabrón, entonces yo... Puta, sí no que hay triángulo. Ajá, o sea... Es una línea recta. Ah, pobrecita la niña. Pero puta, venga, se me amor. No, y más cuando averiguo que se iba a morir la otra. No me quedo con esta hasta que cuaje esta otra. Y... Pues sí, vea, me piso esta, se muere y ya la otra ya va a estar lista. No tenés alma. Sí. Y bueno, creo que tenemos que hablar de la Centra Eddy. La Cheryl no tiene nada que envidiar. Salen Centra Eddy ahí entonces. La Centra Eddy la clavo. Puta, estaba transformada, cabrón. Hasta se pasaban, fíjate. Porque... Demasiado. Sí. Demasiado. ¿Cómo cabía en la armadura, sabes? y chivo, porque se veían partes de la sociedad que tenía en el Frontier. Que eso que, hey, vamos a un mall, pero un mall Centra Eddy no micronizados. Tamaño de puta. Entonces estaba la mara, bla, bla, y entre medio habían como pasarelas para los humanos chiquitos. Para que no los patearan. Pero veías a los entradillas así, en su tamaño normal, pues. Los humanos tenían que ponerse un gran asta bandera en la espalda. Para que lo vieran. Como de 10 metros de altura. Mira, si había esta que estaba mencionando yo, la Clan, desde chiquitita había sido amiga del Mijael, que es pero un humano. Y te enseñan un flashback de ella de niñita en la mano haciendo el columpio y el otro niñito en el columpio. O sea, son era de que la bichita le dijera ¡achup! Y ya lo mató. O sea, ¿vos crees que iba a dejar a tu hijo? Por el gran moco que le iba a caer encima al bichito. Con un pelo que le cayera. sé que para ese entonces ya estaban bien integrados los entre ellos. Sí, ya sí, 50 integrado. Años después de y la algo guerra. Que también me gustó de esta serie es que yo sentía que si vos la comparás, por ejemplo, con la con camparás, Macros, sí. La comparás con Macros, vos veías que era puta Rick Hunter, el Max, el que el Ben recibió. Pero Ben murió. Y, ajá, pero ves que ahí van todos a darse ver. Pero de ahí tenés en esta que tenías el Alto, que era el que se alto daba culero, verga, el Alto culero. El Luca, que era como el que desarrollaba las armas. Era técnico, ajá. Sí. El Miguel, que era el sniper. Sí, sí, entonces, sí, como que cada uno tenía un era más diferente. Táctico. Era más táctico. Ajá, era, se veía más equipo. ¿Verdad? O sea, no había un Ben que era medio pendejo. Aceptémoslo. Sí. Uh-huh. Sí. Y en la hora de la batalla peleábamos entre ellos junto con los humanos. Sí, los sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenían la armadura. De, y la clan, la female. Mismo, ¿cómo se llama? La female armor, la Cuerlungan. No me acuerdo. Pero sí, andaban con armaduras entre ellos y haciéndose ver. Bueno, incluso al final la clan agarra un arma de un Baritek. Es que anda el Baritek, anda el arma de Mijal. De Mijal. Sí. No, pero antes de eso, cuando antes de que mataran a Mijal. Ajá, que dijeron, puto, solo tenemos ahí unas armas de Baritek. Ah, vale verga. Ah, sí, el agarra, arma sí, de un Baritek. Porque el tamaño central es equivalente a equivalente a un Baritek. Un Baritek. Equivalente a este. Entonces sí, pelean juntos y se ve. Incluso veías las naves, veías las macros y veías las naves centraedes a la par. La reconocí la forma. Las dos razas fueron a colonizar todo el espacio junto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Cherado. Yeah. Pero realmente la serie, muy buena. Realmente tenía, creo que a mí una vez al año hay una serie de anime que me captura full, como lo hizo esta. Te capturo. ¿Eh? Me capturo. Con la micrograbadora. Está buenísima. La recomendamos. Sí, sí, uh-huh. Se le da 4 puntos geekos de mi parte. Wow. No como a Harry Potter, que no vamos a hablar de esa, pero yo le diera 2 puntos geekos. Mierda película, pero sí. Pero no estamos hablando de eso, no. No. Okay. Bueno, hey. Con eso llegamos al final de este episodio. Pues sí, hombre. Así es, muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver cómo habla el robot de el Geeko Chatbot. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Gami Geekos. Ahora estaba en una tienda acá de appliances. Ajá. Y en que no de podemos decir el nombre porque no electrodoméstico. Que no podemos decir algo porque no nos patrocinan, pero podrían. Y en sí, en todas las pantallas tenían puesto los anuncios de I'm a Mac, I'm a PC. Ajá. Pero en español de España. Ah, pues hombre. Qué horrible. Había un ordenador. Y hoy nadie va a contar un sueño o algo así interesante. No ha habido sueño interesante. Yo no sueño. Interesante. ¿Ah? ¿No soñé? ¿Te cortaron el cable por no pagar? No pagué el cable de los sueños, me lo cortaron. Así que ni modo. No hay sueños hoy. Hoy no hay sueños, señoras y señores. Bueno. ¿Qué está hablando esto? Vaya, échense el sueño. Ok. Que ahí están... Sí, están debatiendo. Tratando de inventarse uno. Así que ni modo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicicos.com para encontrar la portada de este episodio. También todos los episodios pasados, ahí los pueden escuchar, incluyendo el ¿qué? El secreto. El mítico 16. Mítico episodio 16 de los Comicicos. No se grabó. ¿Cómo? No se grabó nunca. No se graba nunca. Señoras y señores, estamos siempre transmitiendo todos los martes en vivo. Nos pueden ver a través de Ustream cuando tenemos las cámaras encendidas. Casi nunca es, pero se puede a veces, de vez en cuando. También... Yo veo una cosita María. Sí. Les recordamos, señoras y señores, María, que compren en la tienda ICA. Todavía no han quitado la cosa de los... Mientras dure, sí. Todavía nos podemos hacer millonarios. Todía nos pueden ayudar ahí un poquito. ¡Ey, Omar! Ajá. Saluda a Indalecio porque se va a casar. ¡Ey! ¡Felicidades, Indalecio! Que te vas a casar. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Le van a hacer la de Mirilla. Sí. Bueno, felicidades, bicho. Bueno. Felicidades. Estás a tiempo, Indalecio. Estás a tiempo. Conste, si ahí después nos decís que no, nadie te advirtió. Amigos, esperamos sus comentarios y sus emails a través de la prueba de la ola. comicicos@gmail.com. Espero que haya hecho la prueba de la ola. O en el foro. También visiten la galería de portadas porque hay muchas portadas ahí que estamos poniendo. Ya están ahí las de este episodio también. Ganó, por cierto, la de las masitas, o sea que ese es el que van a ver ustedes cuando reciban el archivo. Y nos despedimos. Les recordamos que pasen por aquí la próxima semana. Ya que si volvemos a hablar otro episodio de anime, el sensei posiblemente dirá... Y nosotros... No, no acerque mucho. nos vamos a despedir con esta cancioncita muy buena de un grupo que se llama Bomb Scary. La canción es Don't Give It All Away. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Tell me why I'm happy when I've been through to you. I need to know why I'm happy when you're coming through for me. You're on a need to know basis with a man. Questions forward, but he doesn't want to know. You wanna know all that you don't understand. Got me going over what you knew when you were four. What you knew when you were four. When will you realize that I'm not about stop looking out for you. I'll be in front of you when you think that you're walking away from me. I'll take away all responsibility. Replace with discipline is all you need to know. I'll be your eyes when you find it hard to see. Switch on the lights when you're walking through the door. Forward, but he doesn't want to know. You wanna know all that you don't understand. Not keep going over what you knew when you were four. Mighty Wikipedia. ¿Qué significa Rampage? ¿Ram? ¿Ey, qué era? Pero aquí está. Ah, cabrita. Pesh página. Ah, es cabroncillo. Cabroncillo en página.